Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos un nuevo día, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das, al igual que a mi familia, a mis hermanos en Cristo. Bendícelos, Señor, llénanos de sabiduría, Señor, y apresura los pasos de aquellos que faltan por llegar, para que también sean, Padre Santo, partícipes de esta clase, Señor. Bendice mi vida, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, gracias. Hace 8 días estábamos viendo el tema de fiestas solemnes en el Antiguo Testamento, ahí en nuestro manual. Y bueno, ya nada más es rápido porque es la terminación de las últimas fiestas. Nos quedamos, ¿en cuál fiesta nos quedamos, Anayeli? La Pascua, hasta ahí nos quedamos. Es correcto. Y bueno, nos hacen falta otros 7, así es que van a ser muy rápidas, hermanos, para dar paso a mi hermana Moni, que es la de la clase del día de hoy. Los panes sin levadura. Ahí en Levítico 23, 6, del 6 al 8. Hermano Martín, ¿nos quiere usted leer, por favor? 23, del 6 al 8. Y el hermano César, Éxodo 12, del 15 al 20, por favor. Primero el hermano Martín, gracias. Y el hermano César. Dice: 7 días comerás panes sin levadura. Y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiera el leudado, desde el primer día hasta el último, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya hecho. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán. Todas sus habitaciones comerán panes sin levadura. Amén. Ahí nos habla de, bueno, panes sin levadura, ¿no? Y el séptimo día, bueno, era un reposo dedicado para el Señor, ¿no? Entonces vemos que ahí, bueno, anteriormente también lo habíamos visto, nunca se habla de un pan con levadura, siempre es un pan sin levadura, un pan, porque dice que la levadura leuda la masa. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el Señor siempre quiere algo, y lo habíamos visto anteriormente, algo puro, algo limpio, algo sin mancha. Nuestra siguiente fiesta es la fiesta de las primicias. Primicias, ¿quién tiene idea de lo que es primicias? Darío, pero lo primero es lo mejor ahí, lo más grande, y lo habíamos comentado hace 8 días en el caso de la ofrenda de Abel y de Caín, que ellos habían dado también una ofrenda, y una ofrenda, en el caso de Caín, una ofrenda de la tierra, ¿no? De frutos. En el caso de Abel había hecho una ofrenda de lo más grande, de las primicias que él tenía, lo más gordo de su rebaño. Darío, ¿nos puedes leer Levítico 23, del 9 al 14, por favor? Dice: el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: cuando ustedes vayan entrando en la tierra, voy a dar, y siguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gravilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gravilla ante el Señor para que le sea aceptada. La mecerá hasta la mañana del día del siguiente día del sábado. Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de un año sin defecto como holocausto. También presentarán 4 kilos de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, ofrenda por fuego de aroma grato al Señor, y 1 litro de vino como ofrenda de liberación. Libación. Libación. ¿Qué es libación? ¿En dónde? Libación. Libación. No, ¿qué crees que? Mira, no sé realmente qué es libación, pero ahorita lo... Sí, porque realmente sería mal como... Sí, yo te... Bueno, ahí nos dice la fiesta de las primicias, y anteriormente también habíamos visto el por qué era en la festividad. La festividad lo hacía el pueblo para recordar, ¿no?, la liberación que había tenido el pueblo de Egipto al ser liberados. Entonces ellos daban esa gratitud, dando lo mejor para Dios. Les voy a dar también, bueno, pueden anotarlo, algún otro versículo clave de esta fiesta de las primicias, como es Levítico 14, del 26 al 29. Y Mateo 26, del 1 al 6. Mateo 26, del 1 al 6. Las vamos a ir dejando para que ustedes las lean, porque si no nos vamos a atrasar, ¿sí? La siguiente fiesta es la fiesta de Pentecostés o de las semanas. Ya hemos leído todos la parte de Levítico. Entonces, en Levítico 23 realmente vienen todo lo que son las fiestas solemnes, nada más que hay que ir viendo hasta qué parte es la festividad, ¿no?, y cómo era que se realizaba. La fiesta de Pentecostés o de las semanas, podemos ir a Levítico 23, del 15 al 22. ¿Y así lo puedes leer, por favor? O sea, del vino, para ofrender. Sí, pero como dice él, sin defecto. Estamos viendo que Dios siempre quiere lo mejor, sin mancha, algo puro, algo limpio. Okay. Sí, para que también, bueno, vemos ahí que es Levítico del 15 al 22, pero la fiesta de Pentecostés son las 7 semanas, y bueno, aquí no sé también qué tan parecido sea con la fiesta del jubileo, que ya la habíamos visto, que era un recordatorio de liberación de esclavitud, en el cual eran 7 semanas, bueno, cada 7 años se contaban las semanas de 7 al año, bueno, cada 7 por 7, 49, al año 50 hacían la fiesta como recordatorio para igual, era una fiesta en la cual ellos podían regresar, dar gratitud, pero había una liberación. Ahí, bueno, está muy complementado con la liberación que hubo del pueblo de Egipto, pero ¿cuál es ahora en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es como que la afirmación de esta promesa de Dios? Vamos a 2 Corintios 3:3. Segunda de Corintios 3:3. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí, ¿cuál fue el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros? Lo hemos visto, ¿no? El hecho de morir y dar su vida por nosotros para liberación y sobre todo firmando el nuevo pacto, derramando su sangre en la cruz, ¿no? Lo veíamos que ellos lo hacían con sal, su afirmación, su sello, él como selló este compromiso y ese compromiso lo hizo con su padre, pero ¿para qué? Ahora sí, para expiación nuestra, para limpieza nuestra, limpiar nuestros pecados. El año nuevo está en, bueno, la fiesta de las trompetas y vemos ahí en nuestro manual que el año nuevo no es similar al año nuevo que nosotros acabamos de celebrar en enero. En diciembre, enero, entonces ellos tienen una fiesta de año nuevo entre septiembre. En septiembre. Pero que, bueno, ves que habíamos comentado ahí, realmente no me di a la tarea de investigarlo, no sé si. El mes 1 para nosotros es enero. Pero ellos no consideran el mes 1 como año nuevo. Es el primer día, pero del séptimo mes para ellos. Y de hecho está, bueno, lo confirman aquí en Levítico 23, del 23 al 25. Ajá. Uno, no, es el séptimo, aquí, bueno, y te digo, lo explica aquí en Levítico, ese es el versículo clave, 23, del 23 al 25, sí, César. Nada más para ver por qué es tan distinto el calendario judío. Cada cultura, recordemos que cada cultura creó su propio calendario, ¿sí? Entonces, nosotros ahora vivimos sobre un calendario gregoriano. Exacto. Están 12 meses, de enero a diciembre, etc. En el caso del calendario judío, si empieza el año nuevo en el mes séptimo, ¿sí es un mes séptimo, verdad? Sí. Es precisamente porque también Dios nos hizo entender de esa manera su calendario por el número 7. El 7, el perfecto. Ve, o sea, ahí. Inicia, entonces, todo tiene que ver con eso. Ve. Al séptimo día, o sea, yo tal vez del 7, el 7, bueno, ya lo hemos visto, es perfección. Y bueno, vemos ahí la fiesta de las trompetas. Lulu, ¿puedes leer, por favor? Del 23 al 25, Levítico 23, del 23 al 25. Ajá, con sonido de trompetas. 23, del 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración, al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahí dice, y al son de trompetas, o sea, el ruido, ¿no? El hecho de tener presente que era el día de, bueno, dice aquí, habla a los hijos y diles en el mes séptimo, el primer día del mes séptimo, como decía César, porque el 7, pues porque de, Dios de una u otra manera nos sigue hablando, ¿no? De esa perfección, tanto perfección en orden, por, perfección en todo, ¿no? Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos muchas veces, ¿no? La, ahí, y lo había platicado en otra clase, ¿no? Desobediencia, la desobediencia de parte de nosotros y la obediencia que tenemos que tener, porque Él, a pesar de que nosotros queramos tal vez desviarnos, Él siempre tiene un propósito, Él siempre nos lleva a esa perfección. El día de la expiación, son temas que tal vez ya los habíamos visto, o sea, nada más es, ahora sí, una mención rápida. Y bueno, antes de que pasemos aquí al día de la expiación, les voy a dar el versículo clave también en la festividad de las trompetas, que es primera de Corintios 15:52. Y no sé si lo mencionaste, pero esa fiesta se hace 50 días después del día de la Pascua. Entonces se hacía una fiesta en Pascua y luego se hacía la fiesta de Pentecostés 50 días después, durante 7 semanas. ¿Te la vi bien aquí? Los 50 días, ve. Y la Pascua, ¿no? Que lo conocemos de Moisés, ¿no? La muerte de los. Ok, gracias. Les dije que ahí en la fiesta de las trompetas era primera de Corintios 15:52. Hermana Patty, ¿nos puede leer, por favor? Y sí dice, ¿no? Que con voz de mando y con trompeta de Dios, Él descenderá, ¿no? Y entonces los muertos en Cristo resucitarán. O sea, ahí está la afirmación de por qué también la trompeta es de que se toca en esa fiesta. Y ahora sí, vamos al día de la expiación. Levítico 23, del 26 al 32. Que, bueno... está muy largo, pero vayamos al 27, que dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La ofrenda era eso, ¿no? Una ofrenda de luz. Y ahí vemos una imagen donde ellos igual hacían una ofrenda, pero al final cómo era, era encenderlo para ver esa luz a través de su ofrenda. Esa era la forma de cómo la presentaban. De reposo, ajá. Y después dice que el día 10 del séptimo mes del mismo era la expiación. Ahí van una tras otra, así como dices. Y ya por último, la fiesta de los tabernáculos. Si nos damos cuenta, les digo, el versículo 23 viene explicado cada celebración, pero obviamente hay que irlo separando para conocer estas siete fiestas que ellos tenían durante el año. La fiesta de los tabernáculos está en Levítico 23, del 33 al 43. Levítico 23, Y ahí dice, 23 del 33. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, en el séptimo mes otra vez, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. O sea, a pesar de que hacían fiesta y daban una ofrenda, también recordaban el día de reposo. No lo olvidaban, puesto que Dios también lo había establecido, ¿no? Bueno, hasta ahí, ¿alguno tiene alguna duda? Sí, sí, lo vemos en el calendario, lo vamos juntando y precisamente, o sea, van casi casi tras mes, ¿no? Pasaba alguna celebración, alguna festividad y nuevamente. Bueno, hermanos, esa fue la terminación de la clase. ¿Alguna duda sobre pari o comentario? Y yo sí, ¿no? ¿Sabes qué cosas dicen? Lo que provocas, Monse. ¿Es todo lo que provocas, Monse? No para la fiesta, dice. Los hermanos que les gusta la fiesta. No, de veras, qué bárbaro. Bueno, ahora me toca a mí, así es de que vamos a ponernos nuevamente de pie. Por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes en esta hora. Te pido, Señor, que tú seas con nosotros, que tú seas con nosotros, Padre, que tú ilumines, me ilumines, Padre, y que permitas que de mi boca no salga palabra humana, Señor, sino que toda sea edificación para mis hermanos. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, que han hecho todo esfuerzo por estar aquí escuchando tu palabra, Padre. Gracias te doy por sus vidas, Señor. Sé con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Bueno, ahí está. Vamos a iniciar ahora con la introducción al libro de Números. ¿Quién ha leído el libro de Números? ¿Nadie? Pues qué mal, lo tienen que leer, hay que leer toda la Biblia. Todo es importante en la Biblia. Y este libro de Números específico nos habla acerca, ¿alguien tiene idea de qué nos habla? A ver, ¿de qué? De los censos que hubo, ¿no? ¿Por qué? Porque para el Señor era, él sabía cuántos eran, pero era importante que la gente se censara. ¿Y quiénes saben, quiénes tienen conocimiento hacia quién iba dirigido el censo? ¿Se contaban a todos? A los hombres nada más. Nada más a los hombres, las mujeres y los niños como que no era tan importante, ¿verdad? Era importante y contaban a los hombres. Pero bueno, vamos a ver lo que es el bosquejo de este libro y cronológicamente nos dice que el libro de Números seguía después del libro de Éxodo. Sin embargo, Bueno, con un propósito se acomodó la Biblia de esa manera, y eso es lo que dicen los eruditos, ¿verdad? Que cronológicamente debería de seguir después del libro de Éxodo por muchas razones. La primera ahí dice, Dios prepara la generación del Éxodo para que herede la tierra prometida, y eso lo vamos a ver ahí en Números 1:1, del 1:1 hasta el 10:10. No quiero que lo lean porque está muy grande, son 10 capítulos, pero nuestro libro de Números está dividido en tres grandes bloques y son estos tres que tenemos acá arriba. Este libro, ¿verdad?, nos habla acerca de que Dios le había dado una promesa al pueblo de Israel desde que salió de Egipto. ¿Quién sabe cuál era esa promesa? Que iba a heredar la tierra prometida. ¿Y en cuántos días Dios se lo había prometido que se las iba a dar? 40 días, ¿verdad? Que después se convirtió en otro poquito más. Ahorita lo vamos a ver por qué. Un poquitito más por causa de la desobediencia y causa de la rebeldía del pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, aparte de que se distinguía porque Dios lo amaba y porque había sido el pueblo escogido de Dios, también se distinguía porque era un pueblo, y lo dice la Escritura, de dura cerviz. Eran muy necios. ¿Cómo Dios batalló con ese pueblo y cómo Dios batalla con nosotros en la actualidad? Pero eran muy necios, y por causa de su necedad y de su rebeldía, esos 40 días se les convirtieron en 40 años. La segunda parte de este libro de Números nos habla acerca de la generación del Éxodo pierde su herencia a causa de su pecado e incredulidad. ¿Eran incrédulos? Sí. ¿Había pecado en el pueblo? Mucho pecado. ¿Por qué? Porque venían después de haber estado cautivos en Egipto. ¿Quién se acuerda cómo vino la cautividad del pueblo de Israel a Egipto? Desde José, que fue gobernador de Egipto, llevó a sus hermanos, a su papá, a Jacob, y se quedaron. ¿Por comodidad? Por comodidad. Fuerte hambre, aparte que fue el tiempo de las siete vacas flacas y las siete vacas gordas. Entonces, en el tiempo de las siete vacas flacas fue que llegaron ellos y ahí se quedaron. ¿Por qué? Porque Egipto, por el gobierno de este José, pues ellos eran de los, estaban en el imperio más poderoso, y ahí se quedaron. Ya después llegó otro faraón y lo desconoció a José, porque José después murió. Ya murió. Cambió el faraón, y el faraón se olvidó de quién era José y qué hacía toda esa gente. Y a partir de ese momento se hicieron esclavos. Aunque Dios ya le había dicho a Abraham, desde los tiempos de Abraham, que iban a ser esclavizados durante 400 años en Egipto. Ya estaba profetizado. Pero a lo que voy es de que cuando empezaron a tomar los cautivos fue porque el pueblo de Israel empezó a crecer mucho. ¿Por qué? Porque dicen que las mujeres hebreas eran muy buenas para tener hijos, ¿no? No les causaba mucho conflicto tener hijos, y se empezaron a multiplicar. Entonces al pueblo de Egipto le dio miedo ver cómo empezaba a crecer el pueblo de Israel y pensar que después ellos iban a ser cautivados. Entonces los tomaron cautivos a ellos, y fue cuando empezó la matanza de los hombres. ¿Se acuerdan de los niños que únicamente se le dio la orden de que cuando nacieran niños varones los mataran, porque no querían que se siguieran produciendo y querían que siguiera preservando la raza? No mandaron matar a las mujeres. ¿Por qué? Porque decían, pues alguien nos tiene que servir, y si matamos a las mujeres también y a los niños, al rato se va a extinguir este pueblo. Entonces únicamente mandaron matar a niños, y bueno, conocemos la historia de Moisés y demás. Pero lo más importante aquí es de que este pueblo, cuando se quedó cautivo en Egipto, tomó muchas costumbres que tenían ahí en Egipto. En Egipto era un pueblo idólatra, era un pueblo politeísta que adoraba a muchos dioses. Así como aquí nuestros antepasados, ¿no? Que existía que el dios del sol, el dios de la luna, el dios del agua y que había dioses para todo. Así el pueblo de Egipto era un pueblo politeísta, creían muchos dioses y tenían muchas costumbres. Entonces los israelitas que vivieron bajo esa cautividad, a pesar de que conocían de la palabra sus antepasados, porque hay que recordar que ya existía el Shema y ya se les iba inculcando a los hijos conforme nacieran, a pesar de eso, pues empezaron a recibir influencias del pueblo de Egipto y quisieron hacer muchas cosas como las hacían ellos. Salen de ahí, ¿verdad? Dios les da la libertad a través de que crucen en seco el mar, cuando es abierto el mar y ellos pasan en seco y habían visto muchas maravillas de Dios. ¿Qué es lo primero que le piden a Aarón cuando Moisés subió por las tablas de la ley? Un becerro de oro, ¿verdad? Y ahí tienen a Aarón colectando de toda la gente. Les estoy hablando de un poquito de historia para que lo recordemos, para recordar y para saber que era un pueblo que había pecado y que había sido incrédulo porque había visto las maravillas de Dios, sin embargo se habían rebelado ante eso. Construyen un becerro, lo adoran, baja Moisés, se molesta, ¿verdad? Porque Moisés había estado días en el monte Sinaí recibiendo la tabla de los mandamientos y había tenido un encuentro cercano con Dios y le da coraje ver cómo el pueblo en un ratito hace de las suyas. Y empiezan a hacer, ¿verdad?, todo ese tipo de cosas. Entonces, era un pueblo que tenía pecado, sí. Era un pueblo incrédulo, sí. Y fíjense lo que les llevó a este pueblo de Israel, a esa generación, el que perdieran la herencia a causa de su pecado y su rebeldía y su incredulidad de poder conocer la tierra prometida. Hasta el pobre de Moisés también se lo llevaron al baile, porque Moisés nada más tiene la oportunidad de visualizarla desde lejos, él no entró a la tierra prometida. Entonces cambió una generación por esos 40 años que pasaron en el desierto, decíamos. Habían dicho que en 40 días se les convirtieron en 40 años por causa de la necedad y de la rebeldía. Y a veces así nos pasa a nosotros, ¿no? Por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra incredulidad, a lo mejor Dios está muy pronto a darte una bendición, pero ve que no es el momento propicio para dártela y te la larga. Así como a ellos, no crean que nada más a ellos les pasa, así nos llega a pasar también a nosotros y así nos podemos perder de las bendiciones de Dios si somos rebeldes, si somos incrédulos y si seguimos haciendo las cosas como nosotros queremos, nos vamos a seguir perdiendo de todas las bendiciones que tiene Dios para con nosotros. Entonces hay que abrir bien los ojos. La tercera parte dice, Dios prepara una nueva generación para que tome posesión de la tierra. ¿Era necesario? Sí era necesario, ¿por qué? Porque el Señor dijo, a ver esta bola de pecadores y de incrédulos, no creen en el poder a pesar de que lo han visto, habían presenciado las maravillas de Dios, sí las habían presenciado, yo les decía cuando les daba este tema, ¿ustedes han presenciado maravillas de Dios? Sí, yo sí se los puedo decir, yo sí he presenciado maravillas y bendiciones que Dios ha hecho y a veces aún así se nos llega a olvidar y retrocedemos y caemos en cosas, queremos como que tomar posesión de nuestra vieja criatura cuando ya no debemos hacerlo y se nos puede olvidar todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Entonces era necesario que se preparara una nueva generación para recibir la tierra prometida, sí era necesario. Por eso exterminó a todos. Bye. Estos ya no entran. Por eso voy a alargar 40 años su camino por el desierto para que se mueran y para que los nuevos que entren a tomar posesión estén mejor preparados y tengan un mayor conocimiento y sea una nueva generación. El Señor quiso empezar de ceros y dijo, de aquí en adelante esperemos que sea diferente. Pero bueno. Vaya sorpresas que luego nos llevamos. ¿Cuál es el trasfondo de este libro? Dice aquí, Este libro deriva su nombre del hecho que en sus páginas narra el censo de Israel. Históricamente, Números prosigue de la narración registrada en el libro de Éxodo después de casi un año en el monte Sinaí. Por eso les digo, históricamente podría ser que Números siguiera después de Éxodo, sin embargo tenemos a Levítico anterior, ¿verdad? Como tal, así en nuestra Biblia lo tenemos ordenado, pero al final es parte de la historia y parte de conocer lo que era, lo que representaba el pueblo de Israel. Dice, el título del libro Números primero ocurre en una versión griega y latina y se deriva de dos censos o numeraciones de los hombres israelitas. ¿Nada más se censaban a los hombres? Sí, era realmente lo que en apariencia era importante, no porque las mujeres y los niños no importaran. En esa época era de mayor importancia los varones y a ellos eran a los que se censaba. Entonces, dependiendo de la cantidad de hombres que había en una nación, en algún pueblo, pues es que era lo importante realmente trascendente para el pueblo. ¿Ibas a comentar algo? Lo que pasa es que el hombre significaba, la cantidad de hombres significaba el poder que tenían. Ajá. Si lo vemos en el primer milagro de Jesús, cuando el agua la convierte en vino, también habla después en el milagro de los peces, ¿sí? Nada más cuentas también a los hombres, habla que les dan de comer a 5,000 hombres, uh-huh. Sin contar hombres y mujeres. Entonces, sin contar mujeres y niños. Era una costumbre, era una forma de cuantificar a la población. Así es, era... Sí, representaba lo que era el poderío, ¿no? Si morían los hombres, ya no existía nación, no había fuerza. Decían, no hay fuerza que vaya a pelear con nosotros. Las mujeres no pueden pelear, los niños no pueden pelear. Claro. Y hay que recordar que este pueblo, pues, tenía batallas constantes por ir ganando territorios. Batallas de las cuales yo estoy segura que aunque hubieran quedado puras mujeres, ¿verdad? Dios, si a Dios le hubiera placido, Dios hubiera peleado con ellas y les hubiera dado la capacidad, porque hay que recordar que realmente el poderío de este pueblo de Israel, porque era un pueblo poderoso, venía no de parte ni de los hombres porque fueran muy buenos, o de las mujeres porque eran muy buenas mujeres y alimentaban bien a los varones, sino venía de parte de Dios. Toda la fuerza, todo el poderío, Dios se lo encargaba de dar a ese pueblo. ¿Saben por qué? Porque era el pueblo escogido de Dios. De hecho, hubo guerras que ganaron sin haber peleado por ellos. ¿Sí? O sea, muchas. La pelea que ganó, la batalla que ganó Gedeón, ellos no pelearon. Ellos de noche, fue de noche, y los otros se mataron solitos. Solitos. Hubo varias de esas. Hubo una en la cual el Señor claramente les dijo, ustedes no se preocupen cuando se pone todo el pueblo en ayuno, porque estaban temerosos de contra quién iban a pelear, y el Señor les dijo, ustedes no se preocupen, yo pelearé la batalla por ustedes. ¿Jericó fue igual? ¿Qué pasa? Algo muy similar a la batalla de Gedeón. Ellos se quedan arriba mientras estaban orando y estaban ayunando todo el pueblo completo. Y las otras dos naciones contrarias se pelearon y se mataron todos. Cuando baja el pueblo de Israel a pelear, ya a encontrarse contra ellos y a pelear, ya los encontró muertos a todos. Inclusive tomaron el botín, porque eran naciones que llevaban alguna riqueza, y tomaron el botín completo sin mayor problema y sin mayor conflicto. ¿Por qué? Porque ya Dios había peleado la batalla por ellos. En específico en la de Gedeón también. Gedeón junta a 10,000 hombres para ir a pelear. Y el Señor dice, a ver, si dejo que estos 10,000 vayan y peleen, la victoria van a creer que es de parte de ellos. Entonces voy a quitar gente, ¿no? ¿Cuántos a nosotros humanamente se nos hubiera podido haber ocurrido haber quitado? pues a lo mejor dices unos 1,000, ¿no? ¿No sabes cuántos quitaron? ¿Quién se sabe esa parte de la historia? 9,700 fueron quitados. Quedaron 300, que fueron los hombres que se inclinaron a tomar agua como perros. Como toman los perros el agua, de esos 300 que a lo mejor ni sabían, esos 300 utilizó Dios. Más bien los que tomaron el agua con la mano y se la llevaron a la boca. Los que tomaron como perro, esos no. Chistes de que quedaron 300. Vamos a leer bien esa parte de la historia, porque yo la tengo entendida que era al revés, eran los que habían tomado como perro. Decían que eran fuertes y donde quiera ellos morían. Exacto, era al revés. Yo la entendí que eran los que se agacharon y tomaban como perros, como guaguaus. ¿Y saben por qué? Fueron 300 hombres los que quedaron. ¿Y saben qué? Fueron quitados los 9,700 y pelearon esos 300 hombres. Y esos 300 hombres dieron la victoria al pueblo, pero no porque hayan sido ellos, no a través de sus propias fuerzas, sino porque Dios se glorificaba en ese pueblo. Y en cada momento y en cada circunstancia que había oportunidad, el Señor mostraba su poderío. Por eso imagínense qué tristeza que el Señor ya les había prometido que iban a heredar una tierra donde iba a fluir leche y miel. ¿Y qué fue lo primero que pasó? ¿Verdad? Rebeldía, enojo constante. Hubo una parte importante que nos habla ahí en el libro de Números, que es una historia que narra en Cades, donde existe mucha rebeldía de parte del pueblo, ¿no? Y el Señor, ¿ustedes creen que no se cansa de nuestra rebeldía? Él nos tiene mucha paciencia y nos ama demasiado, pero yo me imagino que Dios tiene también un límite, ¿no? Y que dice, a ver, espérate, si no te paro tus tacos vas a seguir. Y este pueblo seguía constantemente reclamando, ¿no? Al pobre de Moisés lo tenían loco, ¿no? A mí me da tristeza el saber que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por causa de la rebeldía del pueblo, porque lo hicieron renegar. ¿Quién se sabe esa parte? ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Volvió la piedra. Pero ya me imagino al pobre de Moisés, yo creo que yo lo hubiera pateado. Porque imagínense estar recibiendo el agobio de tanta gente, renegando de que, Moisés, tenemos sed. Toca la roca y bebe agua, salía agua de una roca. Moisés, ya no queremos pan. Venían las codornices y ahí están las codornices. Ya nos saltaron las codornices. Otra vez queremos pan, venía el maná. Era una hartadez y el Señor supliendo cada una de sus peticiones a pesar de su rebeldía, ¿no? ¿Y qué fue lo que provocó que hasta Moisés también no entrara a la tierra prometida por causa de tanto estarle agobiando? ¿Ibas a comentar algo? Para aclarar el tema de los que tomaron. ¿De los perros? Jueces 7. Ajá. A ver, abran sus Biblias para que lo leamos y no nos quedemos con duda nadie. Jueces 7. Es 7 y luego es el versículo 5. Yo tengo la versión contemporánea de Reina Valera. Dice, en el versículo 4 dice, pero el Señor volvió a decir, todavía es mucha gente, llévalos al río para que aquí los ponga a prueba. Si yo te digo este puede acompañarte, irá contigo, pero si te digo este no te acompañará, entonces no irá contigo. Gedeón llevó entonces a su gente al río y allí el Señor le dijo, pon aparte a todo aquel que beba agua como los perros, es decir, lamiéndola, y aparta también a todo aquel que se arrodille para beber. Dice, los que llevaron el agua a la boca con la mano y lamieron fueron 300 hombres, a los que se... Los que tomaron con la mano y la lamieron fueron los escogidos. El resto de la gente se arrodilló para beber, o sea, los que se arrodillaron, esos van para atrás. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, los voy a salvar. Entregaré a los madianitas en tus manos, el resto de la gente puede volverse a casa. Sí. Entonces, son los que lamieron y los que toman con la mano. A ver, es que los que se arrodillaron, es que está aquí la versión así, los que se arrodillaron fueron los que agacharon y que tomaron agua, y los otros utilizaron y lamieron el agua como perros con su mano. Ajá. Así. Esos fueron los 300. O sea, lamieron como perros y agarraron el agua así. Sí. O sea, los dos teníamos la razón. Sale, pero ya nos quedó más claro. Ya salimos de dudas. Pero hubo quienes se arrodillaron y tomaron agua. Yo me quiero imaginar, a lo mejor metieron la cara o pararon el pico. Yo no sé, se arrodillaron. Pero fue una forma muy peculiar de agarrar agua y lamerla como perros. ¿Sale? Bueno, ya nos quedó claro. Esos fueron los 300. Pero bueno, les estaba yo platicando de que era un pueblo rebelde. Estaban en Cades y constantemente agobiaban a Moisés por todo lo que pasaba, ¿no? De que había incomodidades, pues las había, estaban en el desierto. Pero Dios proveyó toda necesidad. Dice que nadie necesitó comprar calzado nuevo, nadie necesitó comprar ropa nueva, aparte no había ni dónde adquirirla porque estaban en el desierto. Sin embargo, Dios provió de todas las necesidades del pueblo. Pero era una rebeldía constante la que existía. ¿Por qué? Porque les repito, querían pan, se les dio el maná. Querían carne, vinieron las codornices. Querían agua y salía de la roca el agua. Y tomaban agua en medio del desierto. Y Dios se manifestó y aún así este pueblo fue rebelde, aún así este pueblo renegó de todo lo que estaban viviendo. En lugar de ver las bondades que Dios daba, hay algo que últimamente he aprendido o he querido aprender y he querido llevar a cabo, y es eso, de las circunstancias en las cuales estemos viviendo, sean las circunstancias que sean, siempre en todo debe de haber algo bueno y algo malo, estarán de acuerdo conmigo. No todo lo que nos pasa es malo. No todo lo que nos pasa es una tragedia, aunque lo podamos ver así. Díceles.